ojos que te siento diferente. Tengo miedo de nosotros, que este amor se haya gastado de repente. Vuelve a recordarme cuando todo era nuevo, el día que te enamoraste, que dijimos que lo nuestro sería eterno. No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón. Si me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas. Es de humanos cometer más de un error, que te cuesta regalarme tu perdón. Te lo juro que no voy a soportar tu despedida. Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo. Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario. Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo. Ay, chichi. Échale, mi hermano. Oiga, Carlito. Salud, parcero. Salud. México y Colombia, un solo corazón, hermano. Que iban las mamacitas. No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón. Si tú quieres que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas. Es de humanos cometer más de un error. Ay, que te cuesta regalarme tu perdón. Te lo juro que no voy a soportar tu despedida. Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo. Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario. Un amor como el nuestro,